reseco, muy reseco. Me echo fresco y no me puedo aliviar. Quiero el líquido precioso para el sofoco poderme quitar. Quiero el líquido precioso para el sofoco poderme quitar. Estoy seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero mojar. ¡Ey! ¡Me cae un aguacero! Estoy seco y me quiero mojar.